Cuando la gente empezó a inventar computadoras, obviamente los que inventaron las computadoras las diseñaron con un propósito en mente. Y la intención de la computadora es, la persona que la diseñó la hizo de tal manera que la computadora, tal cual máquina que es, funcione para lo que tú la uses. Es decir, la computadora sirve para los propósitos del sujeto que la programa o que la usa. Hoy en día, el formato más práctico que se ha inventado en la historia de la humanidad en cuanto a computadora se refiere, es el teléfono inteligente que trae usted probablemente en su bolsillo o en su mano si usted tiene uno. Si usted se fija en el celular fue diseñado de tal manera, una persona diseñó ese aparato para que funcione siguiendo ciertos protocolos. Se han inventado toda una infraestructura de satélites, antenas y señales, y hay una red de señales a través de las cuales los dispositivos se conectan y entonces cumplen el propósito por el que fueron creados. Así como las computadoras o como los teléfonos inteligentes, nosotros somos el producto de un diseñador. ¿Y quién es ese diseñador? Es Dios. Ya de cuenta que nosotros andamos por el mundo con el Wi-Fi encendido. Algo adentro de nosotros está activado en búsqueda de una señal, de una señal. Y lo ideal es que nosotros nos conectemos, espiritualmente hablando, con la señal que el diseñador creó para que nosotros podamos cumplir el propósito por el que hemos sido creados. Pero lo cierto es que muchas veces otras señales ajenas se nos cruzan en el canal y producen que empiece a haber conflictos en el aparato, o sea, en nosotros. Nosotros desde que nacemos, así como las computadoras, vienen personas y le meten programas, y a través de los programas se logran ciertos resultados. Nosotros también, a lo largo de nuestra vida, recibimos la influencia de muchas fuentes que va programando nuestra manera de pensar, y eso afecta nuestra operatividad como personas. Desde chiquitos, nosotros somos, digamos que, objeto de instrucción. Así que hay personas que empiezan a poner en tu mente ideas. Y cuando los niños son pequeños, no tienen la capacidad para evaluar las ideas, simplemente las absorben, o como dicen los psicólogos, las adquieren. Cuando los niños ya son más grandes, ya han adquirido un sistema de pensamiento, un esquema general de pensamiento, y van empezando a desarrollar, al llegar a la adolescencia, capacidad para evaluar asuntos más abstractos, ya no adquieren la información, la acomodan, dicen los psicólogos. Es decir, ya hay una base y luego le buscan a la nueva información una forma de encajarla en lo que ya está ahí fundado. Así que, ¿quiénes son los que influyen en nuestra manera de pensar desde la infancia? Obviamente los primeros que influyen son nuestros padres, y después nuestros hermanos, nuestros amigos, posteriormente nuestros maestros y compañeros en la escuela, y después todo lo demás. Quizás en nuestra cultura los medios de información masiva tienen un gran poder para influir en la mente de los individuos, porque el niño antes de ir a la escuela ve televisión, ¿no es cierto? Así que a través de los medios de comunicación, hoy en día no solo ven televisión, sino que los niños ven la internet y un universo de información que hay ahí disponible. Así que en términos generales podríamos decir que la cultura global y también la cultura regional está programando a las personas en su mente desde que son pequeñas. El problema es que no siempre la información que les meten es verdadera. Hay tres ilustraciones que puedo yo dar para ilustrar un grave problema que vivimos en el día de hoy. La primera ilustración que quiero dar es la del espejismo. Todos quizás recuerdan qué eran los espejismos. Yo creo que los niños más pequeños tal vez ya no se acuerdan qué es eso. Pero ¿qué es el espejismo? Ayúdenme. ¿Qué es? Algo que no es real. Pero literalmente, ¿qué es un espejismo? Es cuando alguien estaba en el desierto, ¿verdad? Y empieza a hacer mella el calor y el sol sobre la persona. Entonces la persona empieza a ver aparentes oasis donde hay agua, pero en realidad no hay nada. ¿Recuerdan algunos de ustedes estar en medio de un camino, una carretera, y a lo lejos así hay tanto calor que hasta se ve que se distorsiona la imagen, pero por allá se ve una especie de charco? ¿Lo han visto? Esos son los espejismos. Y parece agua, ¿no? Pero cuando llegas, no era agua. El segundo ejemplo que quiero mencionar son los juegos virtuales. Pero me refiero a aquellos juegos que son completamente envolventes. Es decir, hoy en día existen un tipo de juegos, de videojuegos, en donde hasta a veces ciertos teléfonos inteligentes los ponen en una especie de lente que cubre toda la imagen y se conecta a un sistema que genera una realidad virtual de tercera dimensión. ¿Alguno de ustedes los ha visto? Yo creo haber entrado a una tienda de donde los venden y ahí los puedes probar. Y ves el tiburón que traes allí persiguiéndote o en el espacio, y literalmente te sientes allí. ¿No es cierto? ¿Soy el único que se los puso? Ya me estoy sintiendo culpable. Ok, que sea José, sabe de lo que estoy hablando. Lo cierto es que tú te sientes adentro de eso. Te sientes adentro del mar, te sientes adentro del carro, o te sientes que estás piloteando un avión. Pero la verdad es que es pura fantasía. Por eso se llama virtual, porque no es real. Y toda la gente que está a tu lado, lo único que ve es un loco que trae unos lentes ahí moviéndose raro. Pero él le está sintiendo que está en la realidad. ¿Sí me doy a entender? Pero todos los que están alrededor nada más están viendo una persona ahí que está entretenida. El tercer ejemplo que quiero usar para ilustrar este serio problema contemporáneo es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad de naturaleza mental. Es una de las que llaman los psicólogos una psicosis. La esquizofrenia es una enfermedad que algunas personas padecen en donde se desconectan de la realidad y ya no saben diferenciar entre la ficción o la fantasía o la alucinación y la realidad. Revuelven las dos. Entonces están hablando, interactuando con las personas del mundo real, pero de pronto empiezan a actuar como si además de esa realidad hubiera otras facetas que no existen. Pero ellos en su mente generan eso y ya no saben diferenciar entre la realidad y la mentira. Eso es una enfermedad muy peligrosa que necesita control por la seguridad de la persona y de los que le rodean. Y se llama esquizofrenia. Piensen en esto. El juego virtual, la esquizofrenia y los espejismos. Los tres tienen algo en común. La gente que experimenta estas cosas llega a estar convencida de que está experimentando una realidad. Y en algunos casos, la esquizofrenia colectiva es cuando mucha gente cree que está en una realidad, pero lo cierto es que es una fantasía. La Biblia dice que Dios existe, que Él es el creador de todas las cosas. Pero hoy en día, la raza humana, por causa del pecado que ha entrado a nuestra naturaleza, hemos creado una realidad alterna. Y todo el mundo, todos nosotros desde pequeños, empezamos a vivir pensando cosas que no son reales. Y luego crecemos y las enseñamos en las escuelas, se las enseñamos a los niños. Así que la manera de pensar y las emociones influyen mucho en la conducta de las personas. Pues hay un proverbio que dice que cuál es el pensamiento de una persona, tal es la persona. Y eso es cierto, nosotros actuamos lo que pensamos. Ahora, quiero que piensen un momento esto. ¿Cuál es nuestra única seguridad para saber si realmente la forma en que vivimos, que sentimos y que hacemos es lo mejor o es lo correcto? Pues tenemos nosotros que continuamente revisar nuestra manera de pensar y compararla con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es las cosas como han sido hechas por Dios y como son explicadas por Dios. No nos dejó Dios a ciegas, nos dejó la Biblia. La Biblia es la fuente de verdad para nosotros. Así que en los siguientes minutos yo voy a abundar en todo lo que acabo de decir. El objetivo que yo tengo hablando de esta enseñanza, que hice una pausa, obviamente ustedes se darán cuenta. El objetivo que yo tengo es animarles. Yo quiero alentarles, hermanos. Yo quiero alentarles a que ustedes luchen por ganar la madre de todas las batallas, la batalla en su manera de pensar. Nosotros tenemos una lucha constante en nuestros pensamientos y cada día se debate en nuestro ser interior la lucha entre la verdad de lo que Dios ha dicho y lo que nosotros hemos oído y aprendido y suponemos que es la verdad. Yo quiero animarlos a través de enseñanza que ustedes vivan apegados a lo que nos enseña la palabra de Dios. Esa es la realidad, hermanos. ¿Por qué? Mira, si tú no vives en función de la verdad, si tú no vives en función de la verdad, puede ser por dos razones. Uno, porque desconoces. O sea, tú crees que es la verdad, lo que estás viviendo, tú crees que es verdad. Pero a lo mejor no sabes que es una mentira. O sea que tu problema, ¿cuál es? Falta de conocimiento. La otra opción es que tú sí sepas lo que es verdad. Voy a dar un ejemplo. Toda la raza humana cree, toda la humanidad que cree que hay vida después de la muerte, o sea, hay mucha gente que cree que esta vida es lo único que existe, ¿cierto o no? Y que al morirse se acabó. Pero hay otra gran mayoría de la raza humana que cree que después de esta vida hay otra vida. ¿Ok? ¿Quién de los dos tendrá la razón? Bueno, la Biblia nos dice que sí hay vida después de la muerte. Pero la inmensa mayoría de todos los que creen que hay vida después de la muerte creen que para asegurar nuestra vida buena después de la muerte hay que hacer buenas obras. Que nuestras buenas obras determinan si vamos a vivir eternamente o no. Pero la Biblia dice otra cosa. ¿Qué dice la Biblia? Que no es por las buenas obras que yo pueda hacer en esta vida lo que me va a asegurar vida eterna, sino que es por la obra perfecta que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz y en la resurrección. Eso dice la Biblia. Ahora, hay personas que no saben esa verdad, ¿correcto? Así que igual están perdidas, pero ellos no saben. Su problema no es de actitud, su problema es de información. ¿Me doy a entender? Ellos necesitan saber primero para que puedan decidir. Pero hay otros que sí saben. Como me dijo el hombre cuando toqué la puerta de su casa, le dije, quiero hablarle acerca de Cristo, de la eternidad, de la vida eterna. Y él me dijo, mira, yo soy católico, me dijo. Y mis padres ya murieron. Y lo único que me queda de mis padres es mi religión que me heredaron. No me importa si está equivocada. No me importa ir al infierno. Yo me quedo con eso. Aunque esté equivocado. Bueno, entonces hay veces que el problema no es falta de información. Es simplemente, por así decirlo, una resistencia a la verdad. Una resistencia o rebelión, como quieras decirlo, a la realidad. ¿Ustedes creen que pueda existir alguien que niegue la existencia de Dios? ¿Hay personas que niegan la existencia de Dios? ¿Cómo les llamamos? Ateos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que podría existir alguien que niegue la existencia de los freeways? ¿Eh? Vamos, que un hombre nunca ha visto uno, le dicen, oye, cuidado con los freeways, ¿eh? No te vas a meter ahí porque ahí la velocidad va más rápido. Dice, ¿los qué? Los freeways. Yo nunca he visto uno. Bueno, ¿y eso qué? No, pues no existen, dice él. ¿Cómo no van a existir? Mira, aquí hay 10 personas que te podemos dar fe de que existen los freeways. No, yo no lo creo. Yo nunca he visto uno. Entonces, él está convencido de que no existen las autopistas. Las carreteras de alta velocidad. No lo acepta. No lo acepta y sale a dar una caminata con su perro. No creo en los freeways. No existen. Y se cruza un freeway. ¿Qué creen que le va a pasar? Aunque no crean los freeways, ¿la realidad qué es? La realidad se va a imponer. ¿Me doy a entender? La realidad se impone, la creas o no. Murió atropellado por algo que sucedió en un lugar que no existía, según él, ¿verdad? Pero igual. Ahora, hay ciertas verdades. La Biblia está llena de verdades, hermanos. Verdades maravillosas. A mí me emociona tener este libro en mis manos, ¿saben? No hay un libro como toda la Biblia. Yo crecí en un hogar de un ateo. Él, mi padre, dice que Dios no existe. Así que toda mi vida, desde antes de creer, él me cuestionaba y me desafiaba. Y fue muy difícil para mí llegar a creer en la existencia de Dios. No están hablando ustedes con una persona promedio. ¿Qué fue eso? Pero eso fue un provecho para mí, porque esto me desafió a mí a investigar y a informarme mejor. Yo le voy a decir algunas razones por las que la Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad, le voy a decir cuando menos por 3 razones. La Biblia es un libro completamente diferente por su permanencia. No hay ningún libro, hermanos. Dígame usted, dígame una religión, dígame, por favor, ayúdeme, dígame el nombre de alguna de las religiones del mundo. Los musulmanes, ellos tienen un libro sagrado. ¿Alguien sabe su nombre de ese libro? El Corán, muy bien. ¿Saben cuándo se escribió ese libro? En el año como 700 después de Cristo, muy bien. Dígame otro de las religiones. Los mormones, muy bien. Ellos tienen un libro, los mormones. ¿Y se llama qué? El libro del mormón, ¿verdad? ¿Y cuándo se escribió el libro del mormón? ¿Alguien sabe? Pues a finales del siglo XIX, o sea, ni siquiera hace 200 siglos. El hinduismo, decía por acá alguien, el hinduismo. ¿Saben cuál es su libro sagrado? No tienen un solo libro sagrado, tienen varios. O sea, le llaman las Vedas hindúes. Las Vedas hindúes. Dígame otra religión grande del mundo. Los testigos de Jehová. Entonces, hay religiones cristianas o aparentemente cristianas y religiones mundiales. El Islam, el budismo, el confucianismo, la religión de los Sikhs, el hinduismo, no sé si ya lo dije. Bueno, esas son grandes religiones no cristianas, ¿me entienden? Y luego hay acá religiones aparentemente cristianas. No son cristianas, pero ellos se presentan como si lo fueran. Y entre ellos están los mormones, los testigos de Jehová, la luz del mundo, los munis o la iglesia de la unificación, la ciencia cristiana. Y así podría gastarme, y quizás cada día se inventan nuevas, ¿ok? Bueno, pero todos tienen algo en común. Todos usan alguna fuente de autoridad para sostener sus creencias. Ok, ¿cuál es el punto? Este es el punto. No hay ninguna religión en el mundo entero, ni una religión, tanto ni las de religiones de las grandes religiones mundiales, ni las religiones pseudo-cristianas o aparentemente cristianas, que tenga un libro como la Biblia. No hay ni una religión en el mundo entero que tenga un libro como la Biblia. Ni una. La Biblia ha sido un libro perseguido. Ningún libro, el Corán, las Vedas, el Bhagavad Gita de Buda, ningún libro, ni el libro del Mormón, ni las revistas, ni las publicaciones de Charles Taze Russell, de los Testigos de Jehová, o las explicaciones de Aarón Joaquín de la Luz del Mundo. Ningún libro del mundo ha sido perseguido como este libro. Este libro ha sido perseguido y se ha tratado de destruir este libro como ningún libro en la historia de la humanidad. Pero no fue destruido. Ningún libro tiene un soporte tan grande documental como la Biblia. Es decir, libros como la Biblia, que son tan antiguos, ¿de dónde salieron? Pues salieron de copias. ¿Y estas copias de dónde salieron? De otras copias. ¿Y estas copias de dónde salieron? De otras copias, hasta que llegamos a los originales. ¿Me doy a entender? Hay libros que la gente cree como verdaderos, antiguos, cuyas copias más cercanas datan de 1000 años de antigüedad. Y el número de copias antiguas que existen, digamos que son 9 copias. De esas 9 copias que tienen más de 1000 años, salieron las traducciones modernas de esos libros. Y todo el mundo cree que son libros que dicen la verdad. Nadie cuestiona todo el grado de distorsión que pudo haberse generado en 1000 años con tan pocas copias hasta los que tenemos actualmente. Es decir, los manuscritos más antiguos y el número de copias. Esto se llama la ciencia de la preservación documentaria. Hermanos, para aquellos que no saben, la Biblia tiene más de 5000 manuscritos antiguos. Sería muy fácil compararlos unos con otros para demostrar si su mensaje ha sido alterado. Y hay manuscritos desde tan temprano como 35 años después de que se escribió los originales. O sea, hubo muy poco tiempo de margen de distorsión. La gente todavía vivía, los que vieron los hechos, como para leer esos documentos y decir, así no fue, yo estuve ahí. Fácilmente pudo haber sido desmentida la Biblia a lo largo de la historia. No hay ningún libro como la Biblia. Es el libro más perseguido, es el libro con mayor evidencia textual. Hasta los ateos no pueden negar que no hay un libro como la Biblia. Además, la Biblia fue escrita por 40 personas diferentes en 3 continentes diferentes, personas de diferentes estratos, desde reyes como Salomón hasta pastores como Amós, unos en África, otros en Europa, otros en Asia Menor. 40 personas diferentes, de diferentes familias, en 3 idiomas diferentes, diferentes contextos, diferentes lugares. ¿Cómo le haces tú para ponerlos de acuerdo? La Biblia es un libro que tiene unidad en su tema, es integrada. Tenemos más de 60 libros en nuestra versión en español y todos ellos no se contradicen. Yo te reto que agarres a 40 personas de la misma ciudad, que fueron a la misma escuela, los metas a un salón, le des una hoja de papel a cada uno y les preguntes, dime tu opinión acerca del ser humano y tu opinión acerca de Dios. Y luego colecta las 40 hojas. Vas a encontrar 40 opiniones diferentes. La Biblia no tiene una opinión diferente acerca de Dios, ni acerca de Cristo, ni acerca del Espíritu Santo, ni acerca del ser humano, ni acerca del pecado, ni acerca de la salvación, ni acerca de los ángeles, ni acerca de la iglesia, ni acerca de los eventos futuros. Es un libro de 66 libros complementarios. No se contradicen. ¿Cómo te explicas eso? Y si todo eso no fuera suficiente para convencerte que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es el único libro cuyas profecías se han cumplido al pie de la letra. Más de 600 años atrás se profetizó que iba a ser sepultado en un sepulcro de ricos, pero que iba a ser ajeno. Más de 1000 años atrás se profetizó que iban a echar suertes por sus vestidos, que iba a ser entregado a manos de los gentiles, que iba a ser crucificado, perforado de sus manos y sus pies, pero que no iban a ser quebrados sus huesos. Profecía tras profecía, miles de años antes, y todas se han cumplido. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo lo explicas? Solo hay una explicación. No fueron profecías, dicen los científicos que no creen en la palabra de Dios, dicen, se escribieron después de que los hechos ya se habían cumplido. Pero después la arqueología demuestra que sí se habían escrito antes de que los hechos se cumplieran. Quiere decir que hay una mente detrás de todo esto. Todo esto estoy diciéndolo en el caso de que alguno de ustedes, yo sé que ustedes no, pero yo sé que ustedes viven con gente que cuestiona, ¿qué es la Biblia? La Biblia es solo un libro. La Biblia es un libro escrito por hombres, ¿por qué le vas a hacer caso a un libro? Estás loco. Dicen así me han dicho a mí. Este libro no es cualquier libro, hermanos. Hasta en el peor de los escenarios, digo, los que se jactan de ser inteligentes, sus compañeros de trabajo, de escuela, sus maestros, los que ostentan sus grados académicos, doctorados, ellos no pueden negar que en la historia de la literatura universal, la Biblia tiene un lugar de honor. No hay un libro como la Biblia en la historia de la literatura universal. Si no me equivoco, es en octavo grado que los niños llevan religión en las escuelas de California. ¿En qué grado es? Octavo, por ahí, séptimo, octavo. Entonces, es reconocido, la Biblia es una de las piezas maestras de la historia de la literatura universal. ¿Saben que mucha gente critica la Biblia y la rechaza sin siquiera haberla leído? No entienden su mensaje. Pero ustedes no son así. Ahora, a ustedes no los tengo que convencer de que la Biblia es la palabra de Dios, porque lo es, y ustedes lo creen. ¿De veras? Ahora, fíjense bien, ¿por qué es tan serio este problema? Hay tres realidades en las que quiero enfatizar. Número uno, cuando nosotros no estamos en Cristo, cuando nosotros no somos creyentes, nuestros pensamientos están muy distorsionados. No solo por la influencia que recibimos de afuera, pero por una influencia que traemos adentro. Génesis capítulo 6. Vamos a ver varios versículos a partir de ahora. A ver si nos alcanza la pantalla, y si no, pues tome nota. Génesis capítulo 6, versículo 5. Este es el Señor hablando de la raza humana, de los descendientes de Adán y Eva. ¿Cuántos descendientes de Adán y Eva tenemos aquí? Levanten la mano, hijos de Adán. Tenemos como 3 y como unos 100 aliens. No, obviamente no. Todos somos hijos de Adán y Eva. Bueno, no hijos, pero descendientes de Adán y Eva, sí. Génesis 6:5. ¿Ya lo tienen? Leo. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer siempre el mal. Quiero que observen lo que dice la Sagrada Escritura. Este libro de verdad dice que los descendientes de Adán y Eva empezaron a manifestar en los días de Noé un fenómeno, y era que toda intención de los pensamientos de su corazón, vean la cadena, corazón, pensamientos, intención, todo eso era de continuo, ¿qué? ¿Hacer qué? El mal. Ahora, tú le preguntas a la gente, nosotros no sentimos que hacemos el mal. Pero desde el juicio de Dios, o sea, según el juicio de Dios, el ser humano en su interior, en sus pensamientos, corren hacia el mal. Pasa el diluvio, Dios borra todo. Dice, bueno, ya acabamos el problema, ¿no? No, ahí mismo en Génesis capítulo 8, ya pasó el diluvio, se murieron todos los malos de la película, solo sobrevivieron los buenos, ¿de veras? ¿Quiénes sobrevivieron al diluvio? Pues también hijos de Adán, ¿verdad? Noé y su familia. ¿Y qué dice el 8:21? Y el Señor percibió el aroma agradable. O sea, Noé se baja del arca, ofrece un sacrificio para darle gracias a Dios. Y ya que lo ofrece, dice el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. No se remedió el problema con el diluvio, solo se aplacó tantito, porque se redujo el número de malos, ¿verdad? Ya nomás quedaron 8. Pero se multiplicaron. La Biblia nos dice, hermano, la teología bíblica dice que el ser humano tiene un problema en su ADN. Es el problema del pecado. Tú no necesitas enseñarle a un niño a pecar. Ya lo trae en el empaque, ¿no? Lo trae de fábrica. Bien incluido. Maldad incluida. Debería decir instructivo del bebé, ¿no? Cuando llega. Marcos 7:21. Jesucristo hablando. Están criticando a Jesús porque sus discípulos comen sin lavarse las manos y no porque observaran la higiene, sino por cuestiones ceremoniales. Y Jesús dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Y va a decir por qué. Marcos 7:21, porque de adentro, ¿de dónde? Del corazón de los hombres salen ¿qué? Entonces quiero que vean algo, hermanos. En la Biblia se separa los pensamientos del corazón. ¿Observan eso? O sea que tú eres como tres en uno. Por un lado tienes tus pensamientos, tu intelecto, tu raciocinio, tu mentalidad, tu manera de pensar. Por otro lado tienes tu parte emocional, sentimental, tus emociones y tu mente. Pero luego hay otra tercera dimensión, que es tu voluntad. Eres tú el que toma decisiones. La Biblia dice que esta persona, que la voluntad del ser humano es controlada por sus pensamientos y por sus sentimientos cuando Cristo no gobierna. Nosotros hemos perdido fuerza en nuestra voluntad y en nuestros pensamientos. Entonces, lo que metas en tu cabeza va a influir en tus decisiones. Porque nosotros no tenemos un marco para juzgar los pensamientos, ni la fuerza a veces para dominar los sentimientos cuando Cristo no es parte de nosotros. Simplemente nos sometemos a los pensamientos. Y dice en pasajes como este Jesús que del corazón salen los pensamientos y todos los demás pecados. Como que si hubiera un desdoblamiento entre la fuente de la voluntad y las expresiones de la maldad, y entre ellos están los pensamientos. Ese no es el único problema. El problema no es solo que tenemos pecado nosotros, que eso afecta nuestra manera de pensar, sino que en Efesios capítulo 2, versículo 3, también se nos dice, entre los cuales, hablando de los pecadores, ¿cuántos han pecado aquí? Levanten la mano, los que han pecado alguna vez. Los que no la levantaron, pues están pecando de mentirosos, ¿verdad? Sé que todos la levantamos. Bueno, entre los cuales, o sea, entre todos los pecadores, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Todos nosotros hemos sido pecadores, Efesios 2:3 dije. Pero observen cómo describe ahí Pablo, dice, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones o en los malos deseos de nuestra carne, satisfaciendo los deseos. Aunque usted lea ahí la palabra deseos, es la primera palabra del tercer renglón, ¿la ven? En griego es la palabra telémata, y telémata significa voluntades. La voluntad de los pensamientos y la voluntad de nuestra mente, de nuestra carne y de la mente, o como dicen otras versiones, de los pensamientos. Cuando una persona no está en Cristo, hermanos, esa persona hace lo que su mente le dice. Hace lo que sus deseos le dictan. Vuelvo a leer, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones, o sea, en los deseos de nuestra carne, satisfaciendo la voluntad de la carne y de la mente. Eso es la palabra deseos, es voluntad. Reina Valera 60 si lo tradujo, si no me equivoco. La persona que no está en Cristo, la única voluntad que obedece es la suya. Lo que piensa la persona, yo hago lo que yo, ¿qué dice uno? Lo que yo quiero. Yo hago lo que yo siento. A mí nadie me dice lo que yo voy a hacer. Yo hago lo que yo quiero. Exactamente, eso es. El hombre sin Cristo hace lo que se le ocurre, lo que se le antoja. Eso es lo que hace el hombre sin Cristo. Y algunos de ustedes están pensando, ese soy yo. Bueno, pues tú vives como una persona sin Cristo. No estoy diciendo que sea sin Cristo, pero la persona que opera en ese modo está operando en el modo anterior. Ese no es el único problema. Romanos 8:7. Dice la Biblia de las Américas, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Ahora, esa palabra, la mente, fronema en griego, No es la mente. La mente es un órgano. Es la palabra que se usa ahí en griego es la manera de pensar. La manera de pensar en la carne, la manera de pensar sin Cristo, o sea, dice, es enemiga de Dios. Pensar nosotros contrario a la Biblia es enemistad contra Dios. Esta manera de pensar, ignorando la palabra de Dios, ignorando la realidad de Dios, es un problema con Dios. Dios no aprueba esa manera de pensar. Dice, ¿por qué no? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Tú en tu mentalidad sin Cristo, ¿te importa o te importaba? Yo hablo cuando yo no era cristiano. ¿Ustedes creen que a mí me importaba lo que dijera la Biblia? No me importaba ni un cacahuate a mí. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué? A mí me vale, decía yo. Eso es la mentalidad carnal. No se sujeta a la ley de Dios. Ni siquiera puede. Ni le importa ni puede obedecer a Dios la persona que no está en Cristo. La única voluntad que le importa es su propia manera de pensar. Una manera de pensar en donde sus papás programaron, sus maestros programaron, la telenovela programó, su amiga le dijo, no lo perdones, no, que se eduque. Castígalo para que aprenda. Todo eso que se revuelve. Son los aliens, son los ovnis, toda esa cantidad de información que anda explicando las cosas. Así que hay un serio problema. Las personas que no tienen una relación personal con Dios por medio de Cristo son esclavos de sus propios pensamientos. Lo que se te ocurre, tú le crees.